Nos encontramos con Irina, que es la directora del grupo Guagua Pichincha. ¿Qué nos puede decir al respecto con esta donación que hace la Casa Artura Ecuatoriana para el arte? Sabe que me parece que es más importante, como dice Raúl, sembrar a nuestra juventud. Entonces este grupo que está 4 años no tenía el espacio, no tenía el techo y demostró al público ecuatoriano que tiene un nivel importantísimo de la creación infantil, donde los niños son protagonistas, que ellos mismos hacen obras, que participan, que no es público adulto que les dirige a ellos, que ellos mismos están diciendo sus propias cosas en este país. Y por fin ellos tienen un techo, un espacio donde poder hacer, porque no existe en el Distrito Metropolitano Quito unas clases donde los niños puedan acceder a estudiar el teatro y ser protagonistas. Y por fin eso ya está abriéndose, entonces podemos involucrar más niños, tener más profesores, hacer más promoción para que los niños tienen este espacio y saben que en la Casa de la Cultura hay un espacio para ellos. Ya con este espacio vamos a tener mayor libertad para hacer el tipo de trabajo que generan cada uno de los integrantes del grupo. Por supuesto, porque los niños ya saben que no tienen que estar así como mendigando, ajá, de un sitio al otro, que un día tenemos clases, otro no tenemos porque no hay espacio. Que ellos, es muy importante que uno sienta el techo, sienta así un hogar. En la Casa Cultura es representación de cultura como hogar, hogar para artistas. Y los pequeños artistas también tienen derecho de tener este hogar. ¿Cuál va a ser el trabajo inmediato que van a realizar aquí en esta sala? En esta sala ahorita vamos a traer todas las cosas que tenemos aquí, vamos a seguir a restaurando porque tenemos 3 musicales que hicimos con los niños y el último que es Tiempo de Parar el Tiempo sobre los chicos de la calle, que justamente con la Casa de la Cultura lo que hacemos es ir a los rincones de Pichincha para mostrar la obra, para llevar. Sí, eso hacemos conjuntamente con la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces es más también incentivar en otros cantones el trabajo infantil para que los directores de otras casas, los núcleos de Casa de la Cultura, se den la importancia y también empiecen a hacer los talleres basando en la experiencia de la Guagua Pichincha. Con relación al horario de ensayos, ¿cómo va a ser aquí en este espacio? En este espacio son todos los días que tenemos a la tarde y a la mañana los chicos que pueden clases de teatro. El próximo evento que tienen inmediatamente este... Nos vamos al Puerto Quito a presentar la obra y después a las faldas de la Pichincha, que también en un sector bien rural también vamos a llevar la obra. ¿Cuál ha sido la participación de la gente o la receptividad que ha tenido del público? Mire, yo solo cuento la experiencia que nos pasó en Cayambe, que estaba la sala llena, pero se apagó la luz porque estaba la lluvia fuerte. Los niños seguían con la función, cantando sin música, bailando, y la gente iluminaron con sus celulares toda la obra porque les encantó, porque no esperaban que los niños puedan hacer una obra de esta calidad. Y quedaron encantados. Eso es lo más importante porque de pronto hay alguna gente que primera vez van al teatro. Entonces, ¿qué recuerdo le deja el teatro tan bueno que van a querer seguir viendo, ¿no? Gracias.